de otra altura, de otro siglo, y que con tanta crudeza describe lo que yo creo que nos ha ocurrido a la mayoría. El chico dice: si yo fuera un lorito, vos me tendrías encarcelado. Y si yo me escapara volando, ¿me dirías maldito pájaro desagradecido? En buena parte un niño es alguien que quiere salir volando y los mayores tratan de encarcelarlo dentro de los paradigmas de lo que los padres, con la mejor de las intenciones, creen que él debe seguir, el modo de ser con el cual los padres creen que a él le va a ir bien en la vida, por supuesto. Aquí no hay ninguna mala intención. Sin embargo, hubo una psicóloga, Alice Miller, que fue la que propuso este concepto que decíamos recién de la autotraición. Porque nosotros, muy niños, 2 años, 3 años, 4 años, decidimos, de algún modo, en lo que puede decidir alguien de tan corta edad, decidimos aceptar esa presión que se está ejerciendo sobre nosotros para que seamos como nuestros mayores quieren. Casi todos lo hemos hecho, salvo este niño. Y ahí está el eureka que nos propone Tagore. Dice: ¿qué diría un niño si no aceptara lo que la mayoría hemos aceptado? Autotradición. Y Alice Miller lo que dice es: lo que hacen esos padres, lo he hecho yo también como padre, que quede claro, es algo muy malo. Y deberían retractarse y pedir disculpas y eventualmente pagar el precio por haber cometido semejante atropello sobre la naturaleza de los chicos. Los demás decimos: bueno, che, así es la vida, todos lo hacemos. Alice Miller, de un modo, una especie de Che Guevara de la psicología, se levanta y dice: no, señor, no hay derecho a forzarle la naturaleza a una criatura, aunque sea su padre. No hay derecho. Fíjate qué loca y qué hermosa. La bruja de las palabras. Después seguimos con Alice Miller. Corren nuevos tiempos. Despacito, muy despacito. Están ocurriendo cosas. Prepárame el audio 62, Mencho, por favor, 62. Yo le contaba hace 2 semanas más o menos que la educación está cambiando lentamente y que hoy es más fácil encontrar miradas renovadoras en los funcionarios de más arriba y por ahí no tanto en algunos docentes y tampoco tanto en las familias y en los padres que todavía esperan que sus hijos reciban una educación como la han recibido ellos, ¿viste cómo es? Antes de ayer, la bruja de las palabras, que se mete en todos lados ella, estuvo escuchando alguito que decía la directora de nivel secundario. Es una funcionaria muy importante, después del ministro de educación, es la que se ocupa de todos los colegios secundarios, es la autoridad, es una especie de viceministra para los colegios secundarios, sería, por decirlo malamente. Ella es la licenciada Florencia Gelmetti y está conversando con directivos. No sé cómo hace la bruja para colarse en estos lugares, Y fíjense, la reflexión que yo quería hacer es que si hacemos una mirada hacia atrás en el tiempo, nos preguntemos cuándo le dimos la palabra al estudiante para que pueda pensar, reflexionar y expresarse libremente en un marco de respeto. ¿Qué opina respecto a su escuela? Siempre autorizamos al docente como la palabra validada, o si no, estamos pensando en autoridades externas, pero el estudiante es quien transita y vive la experiencia escolar. ¿Y por qué no autorizarlo y darle la posibilidad para que él pueda también expresar y decir cómo vive la escuela, cómo es su vínculo con el docente, con el director, con el preceptor, con el portero, con sus pares? Miedo a que tenemos. En realidad, nosotros todos somos actores, parte de una política educativa, somos Estado, que estamos al servicio del estudiante. El director también tiene este temor, o el docente tiene el temor de lo que va a decir el estudiante, porque no hay en la escuela secundaria, hablamos ahora, este hábito y este ejercicio de que podamos todos los años tener unas preguntitas claves No hace falta muchas preguntas. Para que realmente cada uno pueda decir, bueno, ¿cómo fue este año? O a mitad de año, ¿qué tenemos que mejorar? Ella fue Florencia Gelmetti, la directora de nivel secundario de la provincia. Fíjate, parece Argentina Año Verde, ¿no? No es que esto ya se esté haciendo, porque como nos parece a nosotros, por lo menos, y como también insinúa Florencia, hay un temor en el mundo adulto de la comunidad escolar. Ella nombró directivos y docentes, que son los que están a su cargo, pero también creo que ocurre en las familias y también dentro de las familias. Esto de escuchar a los chicos, que era algo que reclamaba Nadia Hoyos también en aquella oportunidad. Por ahí hay un cierto de miedo, o como si fuéramos el cuco, no sé lo que sucede, pero no nos escuchan. Sería genial esto de que nos den un tiempo y nos escucharan y nos preguntaran qué cosas podemos cambiar. Hay un montón de cosas por cambiar. No hace mucho terminé la secundaria. Por suerte yo estuve en un colegio que fue con un muy buen director y muy buenos docentes, pero aún así había muchas cosas por cambiar. Un ejemplo era que yo no sabía reglamento del colegio. Voy a contar un poquitito. Yo hacía educación física, dos veces por semana, o era una vez, no me acuerdo. La cuestión es que yo tenía danzas folclóricas también, y había una materia que es de expresión corporal que teníamos el mismo día que educación física. Por ende, estabas muy cansado y en expresión corporal no rendías lo que tenías que rendir. Y nosotros siempre nos quejábamos de eso. Luego nuestra preceptora nos había dicho que nosotras, como hacíamos danzas folclóricas, podíamos exceptuarnos de educación física, presentando una nota, porque supuestamente cuando arman el cronograma para hacer las actividades, se dice que hay que tener 2 horas de actividad física en cada colegio, porque hay una serie de burocracias, etcétera. Pero nosotras teníamos 4 horas de expresión corporal, entonces estaba más que cubierto. Y ese tipo de cosas, digamos, uno no las sabe. Y hay un montón de otras cosas que uno no sabe de reglamento, de otras cosas, cosas que te gustaría cambiar, formas de examen, qué sé yo. Que te pregunten un poquito cómo te gustaría que fuera tu escuela. No digo, bueno, cambiemos todo y toda clase recreo, pero escucharte de vez en cuando un poquitito. Lo mismo en la casa. A ver, señora, no creo que sea tan feo que un día cocine algo que le guste al nene. Una sola vez a la semana, puede preguntarle, ¿no le gustan las verduras? Bueno, hagamos otra cosa un día. O alguna norma más democrática y flexible, por ejemplo, con el horario de las comidas, Yo lo padecí mucho eso. Yo no tenía ganas de comer a la hora que se comía. ¿Qué hacemos con eso? ¿Hay que comer aunque no tengas hambre? Se puede poner alguna fórmula, no digo que sea viva la pepa, está bien que haya algunas reglas. Las reglas pueden considerar la posibilidad de que alguien, por H o por B, no tenga apetito a la hora de comer. Cuando haces mucho deporte, por ejemplo, después de jugar al fútbol, no tenés ganas de comer. No me preguntes por qué, pero no tenés ganas de comer. Pero no, hay como una creencia de que es bueno ordenar, disciplinar, encuadrar. Y yo creo que es porque nuestra generación, los que son los profesores hoy, digamos, de los chicos, o maestros, hemos sido criados de esa manera y de algún modo nosotros replicamos los modos que hemos conocido con la mejor buena voluntad. Y también puede haber esto de una enorme incertidumbre, de decir, ¡wow! ¡Libertad! Porque estos profesores o directivos que tienen miedo de que los chicos hablen, ¿qué pasa con ellos? ¿Ellos han podido hablar? Pero además, hoy pueden hablar. Nos animamos los adultos a la libertad que está proponiendo imperiosamente esta nueva época. Son procesos de cambio que ocurren despacito. 2 pasitos adelante y otros 2 para atrás. La bruja de las palabras. Decía Alice Miller, poniendo el foco en esto de la autotraición infantil, autotraición, y más allá de esto, este proceso de represión infantil, así se conoce. Sigmund Freud dio toda una lectura diciendo que tenía que ver con la libido, el impulso sexual, pero Alice Miller y otros creemos que la cosa es un poco más amplia y se extiende en general ni más ni menos que a la identidad. Forzamos a los chicos a que sean de un cierto modo, lo que decía Nadia al principio, aunque sea simulándolo, no a que esa semilla se convierta en la planta que debía ser, sino que se deforme para parecerse a lo que los adultos queremos. Esto es lo que se conoce como represión infantil. Ocurre entre una persona que tiene 1,70 m y otra que tiene 40 centímetros, señor, acuérdese, ¿no? Así que por más que usted se lo diga con cariño y con dulzura y por las buenas, desde allá abajo las cosas se ven de otro modo y no hay opciones. El día en que la humanidad despierte y se disipe la ignorancia que tenemos acerca de este tema de la represión infantil, pondremos un punto final a la producción del mal. Es muy ambiciosa la frase, y yo la comparto en un 90%. Cuando nos demos cuenta el precio que se paga por esta represión infantil, los niños frustrados, que decía Atahualpa, que terminan siendo niños resentidos, aunque tengan 60 años, y que llevan esa música de no ser quienes ellos son, sino de parecerse a ya no te acordás ni qué cosa ni por qué, porque esa música siniestra queda grabada en el alma. Después le podemos cambiar la letra, pero eternamente somos aquellos que no encuentran su centro dentro de sí, sino afuera, tratando de lograr ideales que se les han inculcado, que después uno los toma aparentemente con libertad. Esto es lo que dice Alice Miller. Carlos, ¿sabes qué pasa? Se me ocurrió algo. ¿Qué? Carlos... ¿Qué? ¿Y si escuchamos La Brujita de las Palabritas? Y no, nada que ver. Nadie, estamos hablando de Alice Miller. Carlos, quiero escuchar La Brujita de las Palabritas. No, la semana que viene puede ser, pero ahora no. No, sí, Mencho. Larga la brujita, dale. No, Mencho, no. Pará. La Bruja de las Palabras presenta La Brujita de las Palabritas. Escucha, niña, cuando te alaben llamándote bella o te humillen llamándote fea, no escuches a nadie. Solo quieren encerrarte en el espejo de una soledad diferente. Vos debes vivir, no agradar. La belleza está dentro de la vida. Cuando te leen Caperucita Roja, es para mostrarte el miedo de escoger por vos misma tu camino. Los verdaderos lobos son aquellos que mataron tu libertad. Cuando te leen Blancanieves, es para convertirte en sirvienta, aunque sea de un hombre tonto y enano. Revelate, niña, que te quieren tonta. Es humillante servir, si no es un gesto recíproco. Cuando te leen La Bella Durmiente, te están inyectando un potente veneno para frenar tus ideas. Así, cuando seas mayor, un hombre será dueño de tu cerebro. No te duermas, niña, que te quieren tonta. Tu inteligencia les atemoriza, por eso te prefieren simple. Pero cuando dicen que eres dulce y buena, ponete en guardia, niña. ¿Eres dulce o te han domesticado? Cuando te dicen prolija y ordenada, ¡ay, pobre niña! Ya estás enmohecida. Han hecho de vos una estatuita que no se ensucia porque no se mueve. Despertate, niña, que te quieren tonta. Cuando te enseñan que hay que vivir triste, probá la locura. La realidad debe afrontarse cuando se presenta. No es un valor sobre el cual edificar la vida. Sobre las nuestras, demasiados hombres han vivido de renta. ¿Quién cree ya que sea una utopía? Despertate, niña, que te quieren tonta. La Brujita de las Palabritas.